me la comparen con una varita de caña. Aunque esté muy flaca, pero la flaca también amaña. No me la comparen con una varita de caña. Aunque esté muy flaca, pero la flaca también amaña. Pero me incomoda cuando yo veo a esa muchachita. Pienso a toda hora que no se la lleve la brisa. Pero me incomoda cuando yo veo a esa muchachita. Pienso a toda hora que no se la lleve la brisa. ¿Dónde está? No la puedo ver. A la flaqueter. ¿Dónde está? No la puedo ver. A la flaqueter. No la distingo a lo lejos. Por ser flaca no se ve. No la distingo a lo lejos. Por ser flaca no se ve. Que no se ve, que no se ve. Ay, la flaqueter. Que no se ve, que no se ve. Ay, la flaqueter. Que no se ve, que no se ve. Por ser flaca no se ve. Espera para que vea que ese día te llega. Que alguien te diga, linda flaquita, dame el huesito de la cadera. Cuando te diga que el piropero, pero que flaca de maravilla. Mi flaca linda, mi flaca bella, dame tan siquiera una costilla. Mi flaca linda, mi flaca bella, dame tan siquiera una costilla. Pero que tenga algo de caña. ¿Dónde están? No la puedo ver. ¿Dónde están? No la puedo ver. A la flaqueter. No la distingo a lo lejos. Por ser flaca no se ve. No la distingo a lo lejos. Por ser flaca no se ve. Que no se ve, que no se ve. Por ser flaca no se ve. Que no se ve, que no se ve. Por ser flaca no se ve. Esté muy flaca, pero la flaca también amaña. No me la comparen con una varita de caña. Aunque esté muy flaca, pero la flaca también amaña. Pero me incomodan cuando yo veo a esa muchachita. Pienso a toda hora que no se la lleve la brisa. Pero me incomoda cuando yo veo a esa muchachita. Pienso a toda hora que no se la lleve la brisa.